y volvimos. El primer bloque de La Posta del Paraná. Son las 7:15 de la tarde, noche, acá en Mashreeds. Y veníamos comentando hace un rato lo que fue el sábado pasado la campaña, el lanzamiento de la campaña Más Humedales, Menos Inundados. Fue en la estación de Tigre, como comentábamos hace un rato. Y la verdad, creo yo, fue muy buena la convocatoria. Mucha gente, muchas organizaciones. Hubo participación política también. Sí, hubo unas 200 personas, podríamos decir, de distintas organizaciones. Hubo representantes de fuerzas políticas de distinto color, pero en especial hubo concejales del Frente para la Victoria, sí, de varios municipios que se comprometieron públicamente a trabajar estos temas. Y hubo, como decíamos al principio, una muy importante preocupación o atención de vecinos que salían de la estación de tren y se quedaban un rato escuchando. Sí. Porque había una disposición del espacio muy fuerte, había mucho material para ver, entonces no era algo que uno pasaba y seguía caminando. Claro, no pasaba desapercibido. No pasaba desapercibido. Había buen equipo de sonido, se escuchaba. Y hubo una variedad de testimonios. De voces. Hicimos radio abierta desde las 11 de la mañana hasta las 2 y pico de la tarde. Eso fue clave, ¿no? Porque todo el tiempo permanentemente... Hubo desde especialistas como Patricia Pintos, que es geógrafa, ella ya nos hemos comunicado con ella desde el programa, Martín Nunciata, también, bueno, como comentábamos, participaron concejales de distintos distritos, de Tigre estuvo Federico Hugo, de Luján Leonardo Boto, también del municipio de Vicente López y de Mercedes incluso. Participaron autoridades legislativas. Sí, hubo gente damnificada por barrios privados emblemáticos, como los pobladores del Arroyo Anguilas, en la primera sección de Isla de Tigre, afectados por Colony Park el año 2010. Sí, que esa es otra experiencia, ¿no? Recién decíamos de Monsanto, también la experiencia de los compañeros que lucharon contra Colony Park y que finalmente, bueno, lograron. Lograron que el proyecto se frene. Uh-huh. Lo que no lograron todavía es la remediación. Exacto. Y la reparación, porque eran familias que vivían en un lugar donde vivían del junco, de un montón de cosas que ya no están. Uh-huh. Porque hubo una destrucción severa del lugar, del territorio. Sí. Y también hubo otros integrantes de organizaciones de otros territorios, por ejemplo, de la costa de Avellaneda y Quilmes, que no está en la cuenca del río Luján, porque digamos esta actividad, recordemos que es de la red de la cuenca del río Luján, pidiendo el cumplimiento del fallo de Arroyo Salgado. Pero hubo gente que está en luchas similares. Sí. en otras regiones, por ejemplo, de Quilmes y Avellaneda, que están pasando por lo mismo, uh-huh, muy parecido, solo que ahí es directamente humedales del río de la Plata. Y también estuvieron, así que bueno, fue un pantallazo muy muy bueno. Y bueno, también queremos escuchar cómo lo vieron personas que estuvieron ahí. Uh-huh. que no son activos protagonistas de organizaciones, sino que son vecinos que vienen viendo desde hace años esta problemática con preocupación. Uh-huh. que han denunciado en otras oportunidades con su material fotográfico cuando ven que algunos barrios privados desagotan el agua. Bueno, ahora estamos sin comunicación. Sí, estamos hablando con Gaby. Gabriela, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿cómo les va? Muy bien. Sí, los escucho muy bien. Buenísimo. Bueno, estábamos comentando un poco lo que fue la actividad del sábado y queríamos que nos cuentes cómo lo viviste y bueno... Nos acordábamos hace un rato también que vos compartiste imágenes de cómo el cantón sacaba agua hacia el exterior del country, que bueno, justamente provocando, acrecentando las consecuencias de la inundación en los barrios cercanos, periféricos. Sí, es verdad. El sábado, la verdad, muy, muy contenta por la convocatoria que han tenido. Y bueno, con las demás organizaciones que se plegaron y otras, también organizaciones medioambientalistas, y la verdad, con el apoyo que mancomunado de todos y bueno, ver la gente con todas las expectativas de poder informar y bueno, estar siempre, ustedes están ahí presentes. Sí. Bueno, más que nada es estar un poco siempre viendo cómo, o sea, tratar de colaborar desde mi humilde posición o de ver lo que puedo hacer para que la gente esté informada. Bueno, sí, ya sea o andando en bicicleta o movilizándome hacia Madrid, que he visto en parte oportunidades también con las bombas extractoras, por ejemplo, en la parte de San Matías, que extraían, digamos, el agua, la reserva que tienen de los humedales, que eso, bueno, también para seguir construyendo o para llevarse el agua, digamos, a otro sitio. Sí. Eso también es importante, ¿no? Pero, bueno, Perdón, sí, vos no, como ciclista y habitué del Delta del Paraná, ¿cómo viste toda esta transformación de los últimos años del paisaje? Sí, realmente es triste porque hasta los mismos, se ve también los animales que están un poco confusos porque están cruzando, tampoco tienen, o sea, se les está deteriorando su hábitat. Y bueno, los árboles que se veían alrededor, todo lo que es el paisaje, todavía la vera del río no se ve, pero lo que son los caminos, sí, y he participado también en carreras donde en puertos del lago, donde es todo un desierto, la verdad que es lastimoso, o sea, ver tierra sobre tierra de arcilla, tierra infértil sobre los humedales. Y Gabriela, así cuando vos salís a andar en bici por estos lugares que tienen por caminos, digamos, que deberían ser públicos, ¿alguna vez te viste impedida de circular libremente por estos lugares? Sí, una vez por el barrio Cantón ya me pasó una camioneta y me advirtió, después ya no, porque no lo pueden hacer. Que no se podía circular en bicicleta por, digamos, lo que es el camino a Puerto del Lago, ¿no? Torre del San Matías, Cantón, todo, que es un circuito, sí, porque del otro lado tenés tierra, o sea, no, a veces no se puede tampoco circular. Pero sí, son esas cosas que no hay que dejar pasar, o sea, siempre van a estar hostigando, digamos. Bien, Gabriela, y para ir cerrando, digamos, tu opinión como vecina, ¿te quedaste, después del sábado, te quedaste con una sensación optimista, digamos, de que es una utopía lo que estamos pidiendo o es algo que podemos llegar a concretar el freno de este tipo de barrios privados, tanto en Tigre como en Escobar? Sí, la verdad que estoy muy conforme, no creo que sea una utopía porque es una realidad. Pero bueno, ustedes más que nadie conocen todas las problemáticas y todos los frenos que hay, todas las trabas que están poniendo. Uh-huh. Pero la gente es bueno que se informe, bueno, y que vea el movimiento, porque eso es una forma de ir como en el corazón de lo que se está afectando ahora, que es Tigre, que es... Sí, donde se ve más crudamente. Gente afectada, aparte, claro, gente afectada por las inundaciones. Entonces es una forma de verlo, porque si no es como que pasa muy por arriba, así que no, muy muy contenta. Sí, bueno, justamente esta actividad también fue para visibilizarlo más aún y que se acerquen todos los vecinos, todas las vecinas que bueno, que también se ven afectados de una manera o de otra. Sí, inclusive ahora me acordé, también yo comentando y subiendo, también fue muy buena la publicidad que han hecho por parte del evento, ¿no? De más humedales, menos inundados, porque a ciclistas también, había unos compañeros que han ido puntualmente, bueno, no sé si son de Maschwitz, pero se han sacado fotos, han ido en bicicleta hasta allá para compartir y para acompañar. Claro, lógico. Sí, sí, la verdad que eso fue un éxito. Así que muchas gracias, Gaby. Te esperamos en otras movilizaciones, campañas y contamos con tu apoyo. Bueno, no es nada. Y bueno, siempre que sea para difundir o para ayudar, bienvenido sea. Bueno, muchísimas gracias por tu contacto. No, adiós, un beso grande. Hasta luego. Bueno, queríamos tener, ¿no?, alguna opinión de algún vecino que haya ido, que no sea integrante de alguna de las organizaciones que convocó, ¿no?, sino sí, un vecino de esta zona. Y justo lo que comentaba, ¿no?, Gaby, esto lo importante que es la visibilización y cómo también otros deportistas que hacen remo, kayak o que hacen ciclismo cerca del Delta, alrededor de estos barrios privados que fueron copando distintos espacios públicos y que se acercaban. De hecho, a mí un hombre, un ciclista, se acercó y me comentó: mirá, yo también vi cómo desde los barrios privados sacaban el agua por unas mangueras muy grandes hacia el exterior. Y bueno, eso, digamos, está a la vista de cualquiera que pase, que se acerque. Y bueno, está bueno también como difundirlo y transmitirlo a otras personas. Es importante como la comunidad, toda la comunidad se está comprometiendo, se está informando sobre el tema, pero y a raíz de informarse, ya sea mediante la articulación de organizaciones o por iniciativas individuales también muchas veces. Totalmente. Y por causas siempre diferentes, comentaba Gabriela, muchas veces se vio impedida circular libremente por los caminos aledaños, digamos, a los barrios cerrados, sí. Lo cual, digamos, es un delito. Uh-huh. Y entonces es como que ya realmente en la opinión pública y en la comunidad entera ya está muy instalado esta problemática, ¿no? Sí, y se ha logrado adhesiones, ¿no? Porque esto viene, digamos, viene el cuestionamiento de los barrios privados viene desde los 90. Lo que pasa es que tal vez al principio se le daba más énfasis a la denuncia de los barrios privados por la cuestión social, de que son excluyentes, de que impulsan mayor discriminación. Sí. Bueno, y ahora con el tiempo se fue viendo otra de las aristas, que es la parte medioambiental. Uh-huh. Y hay adhesiones de personas muy importantes. Una, uh-huh, una de ellas fue Adolfo Pérez Esquivel, que es Premio Nobel de la Paz, presidente de la Fundación Paz, Servicio Paz y Justicia. Él fue uno de los que mandó, muchos mandaron fotos con el cartelito o mandaron una adhesión escrita. Bueno, Adolfo Pérez Esquivel mandó un mensaje en un video que es breve, pero es contundente porque tiene un mensaje que ahora, bueno, lo vamos a escuchar. En primer lugar, bueno, quiero felicitar, agradecer el trabajo, la lucha que llevan adelante en la campaña Más Humedales, Menos Inundaciones, que es proteger la madre naturaleza, evitar las inundaciones, porque aquí privilegian la situación inmobiliaria, los intereses financieros sobre la vida de los pueblos. Luján no era una zona que se inundaba como se está inundando, y por lo tanto es muy importante que el pueblo se una, reaccione frente a esto y tratar de generar un equilibrio entre las necesidades y la madre naturaleza. Lo otro, hay que defender la cuenca del río Luján y lógicamente preservar los humedales, porque al taparlos, al levantar los terrenos y realizar los country, construir los country, eso está dañando y está provocando graves daños ambientales a la población y a la madre naturaleza. Entonces, simplemente decirles que es importante que las autoridades tomen conciencia de esto y no se dejen someter por los intereses financieros, porque tienen una responsabilidad social, cultural y política de preservar el medio ambiente. Ahí escuchábamos una de las adhesiones de Pérez Esquivel, como decía Pablo recién, presidente de la Asociación Servicio de Paz y Justicia. Fundación Paz y Justicia. Paz y Justicia. Bueno, también hubo otros organismos de derechos humanos, personalidades. Sí. Nora Cortiñas. El CELS también. El CELS también. Mandó adhesión y bueno, alguna. Sí, una extensa lista que se puede consultar desde el Facebook de la Asamblea en defensa del humedal, desde Basta Barrios Privados, Cuidemos los Humedales. Ahí está compartido el documento. Y que la campaña de adhesiones se largó ahora, o sea, todavía hay tiempo de enviar muchas adhesiones. Sí, total. Bueno, acá está Trini, que llegó hace un ratito y también queremos pedirle su opinión. Fue una de las personas que estuvo el sábado, así que bueno, tu momento, ¿verdad? Hicimos acá un balance colectivo al aire, te toca. No, la verdad que estuvo muy concurrida. Siempre estas actividades lo que se busca es llegar a la gente con estas discusiones que capaz no terminan de llegar a todos, y me parece que fue una jornada que realmente hubo una difusión muy buena. Se acercó mucha gente de todos los espacios de la cuenca. También me parece el dato de color, muchos concejales. Sí. Eso me pareció muy importante, un dato... Lo estuvimos comentando. Sí, políticamente hablando me parece que... No hubo concejales de Escobar. No hubo de varios lados de Escobar, no hubo ningún concejal. Sin embargo, sí estuvieron algunos Facebook que decía concejales de Escobar y de otras... concejales del Frente para la Victoria de Escobar y demás... difundiendo la movida. Eso fue medio paradójico porque... Sí. Vi que se difundía, que convocaban, pero no adherían. También hubo muchas firmas, adhesiones de concejales de Escobar de otros frentes, Frente Renovador. Sí, muy llamativo. Hubo llamativo. Dos concejales de Frente Renovador. Sí, uno es Guido de Clerc, el otro no me acuerdo el nombre, pero podemos consultarlo en breve. También, pero... y que tampoco se acercaron, o sea... Sí, no, quedó la duda de si habían leído realmente... Que estaban adhiriendo. Que estaban adhiriendo, ¿no? Sí. Porque, bueno, el masismo tiene una responsabilidad muy importante. Claro, sí, la verdad, eso me llamó mucho la atención. Pero bueno, veremos cómo sigue. Bueno, ellos... va a seguir, ¿no? Porque este es un lanzamiento, va a haber actividades cada varias semanas. Pronto, vamos, no queremos anticipar, pero muy pronto va a haber actividades también en Escobar. Algo va a pasar en Escobar. En septiembre hay un gran evento inmobiliario que también va a traer atención. Bueno, sí. Pronto vamos a estar difundiendo. Bueno, ya hemos hablado bastante de este, que es uno de los temas principales. Ahora... hora de escuchar algún tema musical. Sí. Para relajarnos un poco y seguimos. Y volveremos con más. Búscame el tema Pablo está feliz. Operador aquí presente. ¿Cuál es el tema también, que pide la hinchada? No, también que volvió Juan. ¿Cuál es el tema que deseaba la hinchada? No, lo dejamos a tu criterio. Ah, bueno, vamos con Dancing Mood. Me gusta.